El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, una semana más al Batallón Responde, la sección independiente del Batallón Pluto donde los protagonistas sois vosotros. Pero esto no puedo hacerlo yo solo. Para hablar, responder o comentar vuestras impresiones, tenemos a los mejores compañeros como cada semana. Y empezamos esta semana por Aitor. Muy buenas, Aitor. Pues muy buenas a todos, la verdad es que muy contento de poder ir alternando, ¿no?, en lo que viene siendo en la parrilla de los jueves, entre entrevistas, responde, ¿no?, que se vayan ahí acumulando comentarios y poder hacer una sección pues un poquito más, con más empaque, ¿no? Así que muy, muy contento. Muy bien, muy bien. Y nada, seguimos por el señor Domínguez. ¿Qué tal, Tony? Pues muy bien, jugando mucho, mucho, muchísimo. Entre el Doom y Bloodstained me queda poco tiempo. Y mira que yo decía, no, es que hasta el 27 de agosto no sale Control y el 30 Astral Chain, que me ha subido el hype mucho después de ver el Treehouse. Pero ahora además, que si quiero un Nier Automata, un Final Fantasy IX, el Taiko no Tatsujin, me estoy quedando sin tiempo para vivir, pero igualmente jugando se vive guay. Bienvenido al mundo del personal que trabaja, Tony. Tiempo. Y hago ya tiempo así, pasa que ahora se me han juntado muchísimos juegos, que eso sí que no había tenido tantos juegos ahora. No había tenido tantas ganas de jugar, mejor dicho. Muy bien, muy bien. Y nada, acabamos presentando al señor Atreides. Muy buenas, señor. Muy buenas. Pues ando como Tony, jugando bastante. Además, jugando cosas antiguas, jugando cosas nuevas al mismo tiempo. Así que está bien. La verdad es que esta semana ha habido un poco de polémica porque decían que hay mucha gente que juega retro y se queja de todo lo nuevo y demás. Yo creo que lo importante es que los juegos sean buenos de la época que sean, la verdad. Pues sí, eso es verdad. No hay que mirar la fecha del juego, sino la calidad del juego. Yo siempre pienso lo mismo. Y nada, antes de empezar a leer, ya sabéis que este formato que estamos haciendo en este verano es un poco distinto. Lo que hacemos es que resumimos de una manera un poco somera los comentarios que nos hacen nuestros oyentes en la cajita, a su vez de comentarios que hay en iVoox, en cada uno de los enlaces que hay, pues tenemos ahí. En los audios tenemos una cajita de comentarios donde podéis dejar todas vuestras impresiones. Y también pondremos los audios que nos dejéis en nuestra página web, en nuestro correo, en info@elbatallonpluto.com. Y entonces vamos a empezar por el Responde, el anterior que hicimos, el número 36, donde lo primero es dar las gracias por los agradecimientos, a su vez, de Spawn0029, que tuvo a bien darnos una felicitación y desde aquí lo agradecemos. Y seguimos por Lucy Piero, que dice que le ha gustado este nuevo formato que estamos inaugurando, esto que acabo de explicar, pero que nos hemos escaqueado de leer los me gusta. Y aquí tengo que entonar el mea culpa, y es porque entre tantísimos audios y tal, comentarios que habían y tal, creo que pensé que era mejor dejar los me gusta por el tiempo que se nos echaba encima. Y entonces, bueno, yo creo que en este programa no pasaremos de ello. Y seguimos por el señor Alejandro Jiménez Cruz, que por cierto, esta semana tuve la suerte de poder quedar con él, es una bellísima persona, es nuestro campeón del torneo de Super Smash Bros. Y nada, desde aquí decirle que espero que no sea la primera y la última vez que nos veamos. Y también dice que le gusta el nuevo formato y agradece que leamos todos los comentarios, además de las canciones del Batallón. Que eso es una cosa que generó un poco de polémica y me gustaría que mis compañeros dijeran qué les parecen las canciones que suelen salir del Batallón. Por cuando hacemos los especiales de E3. A mí me sorprendió muchísimo. Era la primera vez que lo hacía, al haberme incorporado este año, y me pareció un punto muy interesante. Además, muy divertidas. La verdad es que Sergio se salió elaborando las letras. A mí me gustó mucho. Reconozco que es algo que no me había encontrado nunca antes y creo que, oye, que está muy bien. Comprendo que haya gente que no le gusta o que no piense que es la música que debería ser y eso, cada cual tiene su gusto, pero en mi caso, encantado, de verdad. Sergio es un crack y siempre que hace las canciones... Sí que es verdad que este año la de Square le quedó directamente la canción de Final Fantasy VII, pero más allá de eso, lo único que temo es que digo... Algún día en alguna canción me va a meter una pullita de bueno, Tony no tiene Star Fox este año tampoco, pero bueno, también riesgos que hay que asumir. Bueno, es que para mí es un sello de identidad. Es algo que hace diferente a nuestro podcast y es algo que le da un poquito de que el Batallón Pluto tiene unas cosas distintas y las canciones son parte de eso. De hecho, es un lujo, porque si tenemos eso es porque Sergio tiene ese talento, pero la mayoría de la gente no es capaz de escribir una canción, hacer la música, rimarla, ponerlo y sacarlo. ¿Cuántas canciones hizo al final? Un montón. Y para esto, la verdad es que, oye, yo creo que tiene un montón de mérito. Y todo eso en una semana, ¿eh? Claro, joder. Teniendo en cuenta que a la vez estábamos haciendo los directos, a la vez estábamos llevando todo el tema de audio, vídeo, etcétera, recopilación de datos, preparar el podcast posterior. Eso no lo hace, y tuvo que cantar, componer, eso no lo hace cualquiera. Lo digo para que la gente valore las cosas, lo que hay. Bueno, y ahora seguimos con el señor Quique Guerrero, que dice que tendrá que pillarse Judgment y Until Dawn, que son los juegos que hicimos en el que estamos jugando el señor Domínguez y yo, y que no gana dinero con nosotros. Habrá que recomendar juegos más baratitos, aunque sí que es verdad que el Until Dawn está barato con los PlayStation Hits. Sí, eso hay que decir que Until Dawn es un juego que ahora mismo es económico y por la calidad que tiene es una compra casi obligada. Y después tenemos... ¿El Judgment? Uy, perdona, iba a decir que el Judgment, lo bueno que tiene es que son muchas horas, con muchos casos y muy interesante, así que por lo menos, aunque en versión ahora sea actual, más, un poco más cara, le va a sacar rendimiento. Sí, yo dejo como dato que llevo casi 60 horas de juego y no llego al 70% del juego, del completado, que es la historia. Voy avanzado, pero completar el juego es muy chungo, muy chungo. Creo que no lo conseguiré, pero bueno. Siguiente comentario de Juan64, que nos vuelve a decir sus vivencias con Street Fighter V y Steam. Recordad que él decía que él en el modo offline conseguía poder jugar Street Fighter V, y en ese modo desconectado que tiene la plataforma, y dice que le funciona, además de que nos dice que si cierra Steam, en el caso hipotético de que la compañía de Valve se fuera al traste, siempre puedes emular, pongo entre comillas, emular Steam. Y también comenta que no se fía de G2A por ser tan barato, haciendo una analogía, que me parece muy interesante esta analogía, con comprar una Switch a 200 euros en el rastro, que seguro que será robada. Y entonces dice que claro, que después la gente se da puñetazo en el pecho diciendo, yo es que me compro juegos originales y eso, pues la verdad es que le honra decir eso, ¿no? Que una cosa es comprarte algo original y otra cosa es comprarte algo robado, y me parece que está bien hecha la analogía de lo que él quería expresar con ese comentario. Después Fer in Summer Mode, que Fernando, nuestro amigo con sus nicks cachondos que se suele poner cuando se los cambia, que dice que le gusta la idea del formato, este nuevo formato, pero piensa que hay comentarios que deberían ser leídos, por lo que una forma híbrida sería tal vez lo más acertado. Y bueno, no sé si pensáis vosotros lo mismo que Fernando. Bueno, al final, pues variamos un poco lo que viene siendo el formato ahora en verano, que nos lo podemos permitir un poco más, para que también los oyentes nos den feedback de si les gusta más, si les gusta menos, y nos den también un poco pues opiniones constructivas, ¿no? De como la que ha hecho ahora Fernando, ¿no? Que lo agradecemos muchísimo. Claro, aquí a mí me surge un dilema, y es ¿cómo voy a elegir yo cuál es el mejor o el peor comentario? O el comentario que merece que se lea completo y el que no. Para mí, claro, todos los comentarios son aquí igual de válidos. Yo no puedo decir que uno es mejor que el otro. Si hubiera un sistema de karma así parecido como los me gusta, no me gusta que hay en YouTube, claro, pues a lo mejor se diría, bueno, pues los que tengan más me gusta se le invita. Pero yo, de momento, eso de tener que decir qué comentario es el que vale y el que no, pues para mí todos son validísimos y todos son el mejor comentario, cualquiera de ellos. Así que no seré yo el que elija el comentario que se debe leer y el que no. Y después Juan Russo Díaz, este último comentario responde 36, nos felicita, le gusta el nuevo formato siempre que no se pierda el mensaje a trasladar. Bueno, aquí yo creo que hiciste tú, sobre todo, Juanjo, una labor de condensación ahí de todas las ideas, sobre todo quedarnos con la idea de los mensajes, ¿no? Para poder traer lo máximo posible dentro del tiempo que tenemos, pues el mayor número de ideas posibles de todos los oyentes, ¿no? Yo creo que hiciste un gran trabajo en ese sentido. En eso, esa es la idea. La idea es que, por un lado, pierdes el poder leer el comentario original del, que ese es el valor real, ¿no? El comentario original del oyente. Lo malo es que si quieres hacer eso, al final alguno tiene que caerse. Y es una pena que pase eso, ¿no? Entonces, sacrificas una parte para intentar darle visibilidad a todo el mundo. Claro, es que hay que entender que al final, cuando haces una lectura textual de todo el párrafo, estás invirtiendo más tiempo que si intentas condensar la idea para expresarla. Claro, en tiempo real se pierde más tiempo en resumir. Te explico, yo para hacer los resúmenes de hoy, pues he tenido que coger todos los comentarios, he tenido que leerlo, he tenido que interpretarlo y plasmar mi interpretación de esos comentarios. Pierdo más tiempo que si los leo directamente, pero claro, no es lo mismo que el tiempo de emisión, que no podemos dedicar todo lo que quisiéramos, porque esto tiene un tiempo limitado, los tiempos son los que son y el formato es el que es. Bueno, y entonces ya, una vez acabado el Responde 36, nos pasamos al Batallón Express número 18, donde de nuevo Juan64 nos comenta que para él esto de las traducciones, hablando de recordar el tema de Jasmine y tal, es el tema, y lo pone entre comillas y en mayúsculas, ¿vale? También piensa que sería interesante saber cuánto cuesta una traducción y la opción de diferente precio si un juego está traducido o no, él la valora, ¿no? Es decir, él cree que sería interesante ver si un juego se podría ponerle un plus de suplemento o bajar el valor de un juego si viene o no viene traducido. Y a mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este tema. Pues es muy interesante esto. Es muy interesante porque abre un debate de cuánto debería costar un juego en relación a los recursos que se han invertido. Pero de hecho, no solamente eso, sino que además, a lo mejor, debería costar distinto en según qué regiones, porque, por ejemplo, en una región puede tener ese idioma o puede estar en otro idioma. Yo creo que es súper interesante, es como expandir ese debate de el formato físico tiene que ser más caro que el digital, porque el digital no hace falta hacer todo el proceso de impresión y tal. Al final yo creo que todos son variables que condicionan el precio de un juego, que hoy en día se simplifica mucho porque al final cobrar más o menos en una región u otra, según le hayas puesto más esfuerzo en esa versión o menos, no se ve que no es algo que se considere para hacer juegos hoy en día, más allá de en eShop de Rusia está más barata las cosas que en otro lugar por X motivos. Pero yo creo que plantea un debate muy muy interesante y a mí no me enfadaría que si un juego aquí se ha localizado perfectamente tal, fuese más caro que, por ejemplo, en un lugar donde como hablan inglés, pues en vez del idioma de ahí lo podemos en inglés y ahí está más barato y aquí más caro. No me parecería mal como tal, ni así, ni si nos viniese el juego más barato porque no estuviese en nuestro idioma. Y una cosa, escuchándote hablar, se me ha ocurrido la alternativa, ¿qué os parecería? De que se ofreciera la traducción como un DLC. Eso es lo que iba a decir yo también. Una especie de, o bien, hay dos opciones, o un Kickstarter para hacer la traducción, o bien lo que tú dices, te compras el juego y si quieres el idioma castellano, pagas ese suplemento. Hombre, si la historia está en que tendrían que ver lo de siempre, si les sale rentable y cuánta gente compraría el suplemento, pero a mí me parecería fenomenal, la verdad, por lo menos la posibilidad de poderlo tener en castellano y que haya una diferencia de precio entre el que hace esa inversión y el que coge y no la hace y te cobra el precio el juego a precio completo. Claro, lo que no sería de recibo es que te salga el juego a 70 euros más 10 euros de traducción. Eso es lo que no puede ser. Eso, ahí es donde tienen que ver el tema de que al final el precio tiene que ser ajustado a lo que es. No, tú no puedes decir que si un juego son 70 euros, la séptima parte del valor de un juego es la traducción, porque 10 euros es la séptima parte de 70. Entonces tienen que ser justos con lo que es una traducción respecto al valor total de fabricación del juego o de creación del producto, es lo que pienso yo. Ahí dependerá de lo grande que sea el guión. Claro. Pero cuidado, porque si sale un juego al precio, aunque sea a 20 euros, y te cobran un extra por la traducción, estoy seguro que solo por el gesto a todos nos parecería fatal. ya claro, la entrada. Claro, pero es que yo estamos digo... acostumbrados a no pagar por traducción. Quiero decir, yo creo que hay juegos que ahora mismo sí que vienen en castellano, de hecho Sony hace mucho porque vengan doblados al castellano, si de repente eso nos lo empiezan a cobrar, yo creo que la gente se enfadaría tanto como cuando nos cobraban por usar internet, ¿no? Yo pienso que tienes toda la razón, dependiendo de quién venga, ¿de acuerdo? Claro. Si sabes que, por ejemplo, te lo está diciendo Atlus, que no traduce nada, pues tú dices, bueno, tío, mejor que me dé la opción a que me lo traiga en inglés, que es lo que iba a hacer de todos modos. Ahora, si me lo hace Sony, digo, tío, vosotros ya vais traduciendo todos los juegos. Entonces... O un estudio indie, que asumir una traducción para ellos es un coste importante y que a lo mejor no pueden hacer, y sin embargo pueden abrir una especie de Kickstarter para que la gente que quiera coge y se apunte para tener esa traducción. Ajá. Que también podría ser una forma de poder sacarlo. No lo sé, la verdad es que yo creo que muchas veces también hace falta una voluntad para poder hacerlo, el querer traer el juego lo mejor posible. Y en muchos casos no les merece la pena porque para lo que voy a ganar me merece la pena sacarlo así, que se vendan las que están y me llevo lo que gane. Sí, sí, al final va siendo eso lo que pasa. Bueno, entonces seguimos con el comentario de Juan64 que nos sigue comentando que también Jasmine tiene como problema el Astra, que los Yakuza no están traducidos y eso le pesa. Yo también creo que por ahí van un poco los tiros. Y sobre la vibración de Switch, ya saltando de tema, de la Switch Lite, ¿no? Que decíamos que no tenía vibración y que sería un problema para algunos títulos como Mario Odyssey, pues dice que una solución podría ser actualizar el juego y cambiar esa vibración por sonido. Que bueno, a mí como opción me parece algo cutrillo, pero bueno, mejor que nada es, ¿no? Porque, pero bueno. Y después tenemos un comentario de Jandrak que nos dice, por su parte, que considera la Switch Lite más necesaria aún si cabe que la Pro como puerta de entrada a familias u otros casos particulares. Y sobre los subtítulos y no doblaje, nos habla de los problemas, como por ejemplo, en GTA V cuando hay que conducir y leer, que en algunos casos rompe la partida. Y yo creo que aquí hay, también hay tomate. Tiene toda la razón. Mira, yo estoy jugando ahora al Marvel Ultimate Alliance 3, que me ha llegado ayer, y sinceramente me está gustando mucho. Pero, claro está, no está doblado, gracias a Dios está subtitulado y doy las gracias, ¿vale? Pero el hecho está en que en plena batalla, en el trailer que dice Spider-Man, que dice no sé quién, dice no sé cuál, me pierdo una de cada tres frases por lo menos. O sea, es que es imposible. Es una lástima que cada vez haya menos doblaje porque realmente muchas veces si no tienes buen oído para los idiomas, las pasas mal para poderlo disfrutar. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y después tenemos un comentario de Planos y Centellas, que es un podcast amigo sobre cine y series, que nos habla de lo bueno que es Stranger Things, la serie, y que la salida paralela del juego, no sé si os acordáis, este juego que se anunció así en plan... Tanto. Y tal, va episodio por episodio. Sí, dice que le recuerda a aquellos tiempos en los que una industria se apoyaba en la otra, que vale, que hoy se sigue haciendo, pero que antes era algo mucho más palpable, sobre todo en la época de 8 y 16 bits. Yo recuerdo eso como que salía Terminator y la película Terminator 2 y tenía que salir el juego y todo ese tipo de cosas que hoy día ya no es tan visible, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Y además, es que Stranger Things... Perdona que saque mi fanboyismo, pero me hice Netflix hace 2-3 semanas. La primera la invertí en ver las dos primeras temporadas y la segunda semana la invertí en ver la tercera. Y es que estoy enamorado de esa serie, enamoradísimo. Y este juego va a caer porque es que además va episodio por episodio, tal cual. Es la tercera temporada, episodio por episodio. Tiene juego cooperativo, le tengo muchas ganas. Simplemente por ser de Stranger Things, el juego luego puede ser lo más insípido del mundo, que no lo sé. Pero sí que es verdad que lo que dice que antes... Había más esto de, más que apoyarse entre industrias, teníamos esto de sacar el producto para acompañar, que era el juego. Recordemos que antes también se hacía mucha porquería con esto. Claro. ET está ahí, ¿vale? ET está ahí. Y ahora yo creo que hay un subidón de calidad muy bestia. Marvel Avengers tiene pinta de que va a estar muy bien. El Ultimate Alliance 3 me parece que alguien por aquí lo está disfrutando bastante. Como un enano, sí. Me parece genial. El Spider-Man, la saga Arkham de Batman, en general... Sí, pero Tony, todos esos no salen ya con la película. Afortunadamente, porque yo creo que uno de los problemas que tenían esos juegos, tenían que salir cuando la película, y muchas veces los plazos, o que era muy cara la licencia o lo que fuera, al final los juegos salían siendo bastante flojitos. Pero todos estos han salido cuando han salido, sin que tuvieran una película a la que... una fecha con la película. Y eso les ha dado para que salgan juegos mucho mejor terminados, y que tienen una buena historia independientemente, y unos buenos recursos y todo, independientemente de cuando estén en las películas. Yo creo que en ese aspecto casi hemos salido ganando. Sí, bueno, quizá tengamos algún caso de mal ejemplo, ¿no? Con los Star Wars, ¿no? De Electronic Arts. Que yo creo que el lanzamiento de las pelis, ¿no? De esta nueva trilogía, yo creo que ha influido bastante en que salgan un mes antes justo, ¿no? De que salga la peli en el cine. Y yo creo que ahí en el desarrollo se ha notado un poco. Veremos ahora con ese Jedi Fallen Order. Pero sí que desde luego esos juegos están planificados perfectamente para acompañar a la peli. Claro. Totalmente. Los maestros en esto eran Disney, sacando sí. En la época de 8 y 16 bits, sacando El Rey León, Aladdin, etcétera, a la vez que la película, eso eran los que clavaban. Pero esos eran buenos ejemplos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Terminator, el Robocop, era pero, por ejemplo, el Aladdin sí salió bastante chulo. Además, sí, pero Rey León, muy bonito sería, pero el diseño era terrible, ¿eh? Era dificilísimo. A mí me encantó el juego. También es que yo estaba muy, muy con el Rey León, ¿sabes? Que cada uno ya sus gustos. Bueno, y nada, vamos a pasar al siguiente comentario de Apse. Yo aquí creo que me gustaría escuchar la opinión de Aitor, porque Apse, que es un enamorado de la fórmula clásica de Zelda, y nos dice que nos lo hace ver hablando de las sensaciones pasadas con Ocarina of Time. Nos cuenta varios episodios que tuvo, muy guay, muy chulo, de, ya sabéis, ¿no? Cuando el chaval y hace algo y se pone ahí y en la repanocha, y claro, esos recuerdos son los más grandes, ¿no? Y dice que por eso mismo no se quedó con muy buen sabor de boca con el Breath of the Wild, por cambiar esa fórmula clásica tan arraigada en Zelda. Y yo, pues me gustaría saber si le pasa a Aitor, que es aquí el pro de Zelda, si también tiene esa sensación de querer volver a ese tema de mazmorreo, ya sabemos cuál es la fórmula clásica de los juegos de Link. Claro, yo entiendo que el comentario se dirige sobre todo a la sensación de haber podido resolver en tu niñez un puzzle de Zelda sin haber mirado una guía, no haberlo sacado por ti solo y decir, ¡buah, me siento realizado y he podido hacer este puzzle tan intrincado! Claro, eso que sales a la calle y te crees que eres el pro, ¿sabes? Que va claro, te pasas el templo del agua y sales del portal de tu casa con las manos así abiertas diciendo, ¡hey, brother! Soy el pro más pro. Es como acabar con Artorias, más o menos. Eso, exactamente. Claro, entiendo que en Breath of the Wild, al no ser templos clásicos o temáticos, no se logra esa misma sensación, sobre todo porque el juego te da tanta libertad. De hecho, hay un power-up que consigues, el de Revali, que con él prácticamente es que puedes sobrevolar las bestias divinas. Entonces, puedes hacer un poco de bypass ahí, un poco de salas, y hacerlos en el orden que tú quieras. Entonces sí que es verdad que se pierde muchísimo esa sensación. Yo creo que está más dentro de los santuarios, ¿no? Que son pruebas muy concretas, muy específicas, aunque también he visto por YouTube maneras loquísimas de resolver algún que otro santuario. Pero tengo la esperanza de que en esta segunda parte vamos a volver a ver esas mazmorras clásicas para recuperar esa sensación de la que nos habla. Muy bien, muy bien. A ver si es verdad. Y pasamos a un comentario de Sergio Ruiz Carmona, que nos pregunta por el tema de esos docks no oficiales para Switch, si funcionan bien, ese comentario que hice yo. Y yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Yo lo he visto funcionar. Y por lo que yo sé, van bien. Y es verdad que por ahí hay un rumor de que dicen que rompen la Switch, pero la persona que yo le he visto usarlo lo tiene como opcional, una tele secundaria en su casa, y así no tiene que estar cambiando el dock a la vez que cambia la Switch. Y a él le va, le funciona genial. Entonces, yo no te voy a decir que lo hagas, que no se te va a romper la consola, pero si te digo que yo lo he visto funcionar y va perfectamente. Yo te voy a decir que no lo hagas. Yo te voy a decir que no lo hagas porque sí que he visto casos en internet de testimonios de que se les ha acabado rompiendo, que le han tenido que enviar al servicio técnico. Intuyo que depende del dock también. Y me consta que esto es un problema de cómo se alimenta la Switch. Creo que el puerto que tiene, que es un USB-C, utiliza tecnología de 2.0 y por ahí creo que es donde vienen los problemas y donde se puede escacharrar. Yo no lo recomiendo para nada. Sí que es verdad que las cosas como son muy caros los docks oficiales, pero yo no recomiendo que la alternativa sea un dock no oficial, porque al final el remedio puede ser peor que el problema. Bueno, yo ya solo quería acabar, me alegro del consejo de Tony, que aquí tiene las dos vertientes, que esta persona que lo usa es lo que le tuvo que comprar para asegurarse que no había ningún problema de alimentación, que es lo que está hablando Tony, es el cargador de alimentación original de Switch. él no usa ningún cargador que no sea el original del dock, porque hay un cargador para cargar la consola normal y corriente cuando está fuera del dock, y después tiene ese cargador original, el grandote, el gordote, pues él compró ese que le costó 20 y tantos euros, que al final, que es lo que él decía, entre 30 euros de este dock alternativo y 20 y tantos del cargador, no te ahorras mucha pasta respecto al dock oficial. Pero bueno, ahí está la opción para que él la valore. Y por último comentario tenemos a Juan Russo Díaz, que nos habla del asunto de juegos traducidos y subtitulados, y nos dice que si no llegan así, o traducidos o subtitulados, no se los compra, porque para él es un plus que le hace disfrutar más de la historia. Y por otro lado, sobre la Switch Lite, nos dice que le interesa, pero como está la vida hoy día, esperará que baje de precio porque tiene mucho a lo que darle en su One y ahora mismo pues no es esa su prioridad. Y nada, pues nada, agradecemos su comentario y pasamos al último bloque, que es el de explorando los Working Simulators con Sofía Francisco, que es esta entrevista que hizo Sergio, preciosísima. Y nada, empiezo dando las gracias por las felicitaciones que nos hicieron por su parte Luis Zamora Fernández, Javi Martín García y MYFW93, es que no sé cómo leer ese nick. Y después Jeff JP nos dice que ojalá más personas pensarán cómo se expresa en la entrevista, y que por desgracia este género tiene muchos prejuicios. Recordemos que esta entrevista va sobre Walking Simulator y que es muy difícil quitarse todos los prejuicios que tiene a sus espaldas. A mí, los Walking Simulator, por un lado, me dan un poco de, efectivamente, tengo un poco de prejuicios, pero el hecho es que he jugado algunos que me han gustado muchísimo. A mí, por ejemplo, el de la casa. Remains of Edith Finch? Gone Home. No, Gone Home. El What Remains of Edith Finch es uno de esos juegos que creo que está sobrevalorado hasta el infinito. Y ya sé que me van a lapidar por esto. Lo sé. Pero es que no puedo evitarlo. Me parece que tiene una sola mecánica, que es dar un botón y luego cambian qué es lo que pasa en pantalla, pero tú sigues dando solo un botón. Son gustos. Efectivamente, y a mí no me convence tanto. Pero en cambio, el que me entusiasmó fue el de Gone Home, porque aunque tampoco es que hagas muchas cosas, vas construyendo toda la historia de lo que pasa en tu cabeza. Y eso me pareció muy chulo. Tú ibas investigando, ibas viendo cosas, ibas haciendo eso, y la historia de la protagonista y la historia de todos que viven en la casa te lo ibas haciendo mientras te movías, y realmente es un Walking Simulator. No haces nada, solo caminas, solo paseas, solo lees cositas y eso, pero como te va construyendo una historia, y una historia que está bien, es interesante, y que en algunos momentos piensas que puede haber algo sobrenatural, en otros momentos piensas, no sé, está chulo. Y de esos he jugado varios, que ya digo, como mecánicas no es que tengan mucho, pero en cambio, como te hacen a ti hacer la historia en tu cabeza, pues me gustan bastante. Otros no me han gustado. War Remains es una pena. Me pareció fantástico de gráficos, me pareció que las historias eran interesantes, pero me pareció más asistir a una serie de televisión en la que me estaban contando una historia. No me sentía dentro de la historia, como me pasaba con el otro. Así que, por gusto, como siempre, al final es que el juego sea bueno o sea malo. O más bien, nos parezca que es bueno o nos parezca que es malo. Claro, que tampoco te tiene que gustar un juego porque es de un género concreto. Te puede gustar un Walking Simulator sí y otro no. No hay ningún problema, ¿sabes? Que yo creo que por ahí la gente pues tiene que comprender que cada uno tiene sus gustos. Y es verdad que este Watch Remains tiene una fama increíble, pero coño, habrá gente a la que no le guste y no pasa nada. Hay gente que no le gusta Breath of the Wild y bueno, pues puede vivir con esa mancha en la vida. Lo siento por ti, pero hay gente que es así. Yo tengo una pregunta para Atreides. A mí me pareció que, o sea, jugablemente y tal, creo que era genial hasta el momento en el que llegó al final, y me pareció el final más absurdo y más ilógico del mundo. ¿A ti te pareció también el final que no tenía ningún sentido? Claro que sí. Me pareció primero que era un MacGuffin toda la historia del por qué estabas ahí. O sea, todo lo que te iba contando y que iban todas las generaciones que habían muerto, pero tú estabas ahí, me pareció todo un MacGuffin, porque realmente luego eso daba igual. De repente cortaban por lo sano y se acabó el juego. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? No, y cuando te decían, tú estás aquí por esta razón. Y era como, sí. ¡Oye, mierda de razón! Efectivamente. Estáis rozando la delgada línea del spoiler. No quiero escuchar nada más. Yo no he dicho nada de la historia. Yo tampoco he dicho nada. De todas formas, un día de estos deberíamos hacer un programa sobre a partir de cuándo se puede hablar de las cosas. Vale, es decir, porque si no, yo no quiero contar el final de lo que le pasó a Cristo, pero... Por si no, se fue puesto en Twitter de eso. Escúchame, eso es bastante interpretable. Hay unos que dicen unas cosas y otros que dicen otras. Mucho cuidado con el final de Cristo. Bueno. El Cristo de Jesucristo. Sí, sí, Jesucristo. Claro. Depende de lo que cada uno crea. Hay quien dice hasta que era comunista. Fijaros cómo van las cosas. Bueno. No se puede tener barba en esta vida. Está con Elvis. Claro. Bueno, vamos a pasar al comentario, que al final nos van a tirar de la oreja. Al comentario de Okabe16, que acababa diciendo que dice que le ha llegado el libro justo hoy, el libro de Sofía Francisco, de los Walking Simulators, y que luego nos escucha. Pues nada, que espero que le haya aprovechado la escucha. Y vamos a pasar ahora a un audio que nos mandó Dani, nuestro médico de cabecera, nuestro médico gamer, Dani Sender, sobre Judgment. Hola a todos, bueno, soy Dani y nada, quería primero daros las gracias una vez más por vuestro trabajo. Veo que no descansáis ni en verano. Y bueno, quería primero agradecer que hayáis hablado de Judgment en la que estamos jugando, porque la verdad ya sabéis que soy muy muy fan de Yakuza y tenía ganas de saber las impresiones que teníais de este spin-off. Y la verdad es que bastante contento de lo que habéis ido diciendo y de que os gusten. La verdad que me alegro de que estéis disfrutando de él. Quería puntualizar algunas cosas. Yo llevo poquitas horas jugadas a este juego. Me acabo de pasar el capítulo 1 para que os hagáis a la idea. Pero ya veo bastantes diferencias con los Yakuza. O sea, en cuanto a lo que dice Juanjo de... está bien que está en castellano porque así os acostumbráis a las mecánicas y podéis de aquí entrar a la saga Yakuza. No sé yo si eso sirve. ¿Por qué? Porque la saga Yakuza se caracteriza por, en cada juego, cambiar mecánicas. Un poquito como, salvando las distancias, como la saga Final Fantasy. Entonces, nos encontraremos, por ejemplo, que en Yakuza 5 tenemos... 5 personajes distintos, cada uno con un modo de juego distinto y con unas secundarias distintas. Entonces veremos uno que sus secundarias están enfocadas hacia el transporte, hacia ser un taxista, otro que es un cazador en mitad de Hokkaido, también una ídol japonesa. Bueno, realmente es muy... Cada juego te tendrás que acostumbrar a unas mecánicas distintas. Lo que sí que tiene bueno esta saga es que, aunque si juegas a todos tienes un hilo conductor base, puedes jugar a todos de forma independiente porque cada entrega tiene una historia propia cerrada en sí misma. Así que si os animáis a partir del Judgment, ya sabéis que estaré encantado de hablar de la saga y de compartir experiencias. Y nada, eso, que me alegro un montón de que os esté gustando. A ver si le puedo hincar el diente más. Y también una puntualización de lo que decía, me parece que fue Tony el que lo dijo, lo de hacer los mods de las recreativas. Judgment no está, Shenmue sí, como ha dicho, me parece que fue Atreides o Juanjo. Pero los que sí que están son Yakuza 0 y Yakuza 1 en PC. No sé si habrán hecho algún mod ya, pero saber eso. Y que en cada juego las recreativas son distintas y merecen mucho la pena. Ya sabéis que solo en secundarias ya tenéis juego para rato. Y eso, me voy a pasar de los 3 minutos justo ahora, así que un abrazo a todos y gracias, de verdad. Muy bien, pues ya está, ya lo hemos escuchado. Lo primero, agradecer este audio que nos envía Dani. Y nada, como básicamente habla de Jasmine, y lo primero decir que la saga Yakuza eres un especialista, ¿vale? Es nuestro experto desde el Discord, que sabe, se lo ha jugado todos y conoce las mecánicas y tal. Yo no seré el que le contraríe en su opinión, por supuesto que si él dice que no es tanta puerta de entrada a Jasmine sobre la saga como yo pensaba, pues yo no lo voy a contrariar. Pero pienso que si de alguna manera tienes que entrar a la saga Yakuza y no lo has hecho, yo creo que la mejor manera tal vez sea con este spin-off. Y nada, ya una vez ya pasados todos los comentarios y el audio que nos ha llegado, vamos a pasar a los me gusta, que creo que el que se va a encargar de ello es Tony, ¿me equivoco? Por supuesto, yo tengo un máster ya en me gustas. Tenemos ahora 77 me gustas, con uno más serían ya... Sería ya como el número de un youtuber. Bueno, iba a hacer una broma de Vegeta, es igual. Dejémoslo, esto no ha pasado. Esta semana nos han dado a me gustas Javi Martín García, Zarian, Dani Veron, Raistel, Alice Ingel, Jorge Yes, Eva Fartorozco, Jesús Muñoz Leirana, Alfastico94, Berhab, Peter Griffin, Clovisindo, Fedegorz, Neko Ergatu, Yandrak, RubenCano007, GridFox, Dani, Planos y Centellas, Luis Eifir, Shaevil, Ragtime SP, Iván Zinger, Javier RF, Booker DeWitt, Ricardo Castell, Pablo Rioja, Sergio Ruiz Carmona, Razor1179, Percarín, Nintendo Nada, Fein Summer Mode, Descender, Aibas, Cristian Aranda Carretero, Roberto, Iván4277, Salore, Juanjo Perni, Ivánico, Fermín Gamo Martínez, Adriel Ruiz, Eric, Abse, Juan Antonio Góngora Martín, Ola Más Oscuras, Barney Stinson, David Tuco, Don Patch, Vicio88, Rocker, Maki JGR, José Castillo Ferrandiz, Lucipiero, Cepe, Juan64, Cer Diablo, Wailis10, Ulic80, Alwa, Juez85, Buis Calacas, Icorusan, Depi51, Almesguay, Idrial, Dubios Borja, Jojor, Miguel Ángel Mediano Mínguez, Machangas, Juan Conor, Alejandro Jiménez Cruz, Neos TK, Niceros, Tabogar y Juan Russo Díaz. Muchas gracias, 77 personas que nos han dado me gusta esta semana. Wow, te he visto muy fino, Donny. Te he visto sí, muy fino. Muy fino, no me lo explico. Fernando Alonso. Espectacular. Entonces, bueno, Alonso, yo creo que me ha ido mejor que últimamente le va a ir. Sí, bueno, es verdad. Si tuviera que puntuar, te daría un. No sé, ahora mismo sacaría un 9,5 ahí en el cartelito, ¿eh? Muy fino, muy fino. No te pongo un 10 de milagro, porque nunca se debe de poner. Para que no te lo creas. Pero a ese está pues yo creo que no hay mejor manera de despedirse que habiendo escuchado aquí esta grandísima y extensísima lectura de Tony, así que vamos a pasar a decir adiós. Venga, nos vamos, ¿no, Aitor? Pues nos vamos, espero que les haya gustado el formato, que seguimos aquí pues abiertos a recibir feedback de todos los oyentes y que nos vemos la semana que viene. A ver si es verdad. Bueno, y ahora nos pasamos a despedirnos por parte del señor Domínguez. Nos vamos, ¿no, Tony? Nos vamos, nos vamos. Tengo ganas ya de poder daros un poco por saco con audios y vídeos de mí tocando el tambor del Taiko no Tatsujin. Tengo que ir a ver si están en tiendas físicas, porque dije que sí, pero me parece que ahora ya no. Pero bueno, yo voy a buscar eso, vamos, como si fuese un oasis en el desierto. Estaba yo pensando, tío, ¿y si me lo pillo yo también y grabamos un vídeo alguna vez cuando estemos en Madrid, uno al lado del otro tocando, como hacen los japoneses que se ponen ahí como que están haciendo las cosas, como haciendo su coreografía, uno para un lado, otro para otro, yo toco tu tambor, tú tocas el mío? ¿Te imaginas, Tony, grabar un vídeo así? A ver, estaría muy guay, pero Juanjo, tu matrimonio, por favor. Ya, ese es el problema. La habitación. Ya tengo una edad para estar flipando con estas cosas. Bueno, pues nada, nos vamos, ¿no, Atreides? Sí que nos vamos. Yo me voy a salvar el universo, que tengo ahí las gemas del infinito. Así que nos vemos en el siguiente programa. Bueno, pues nada, esperemos que hayáis disfrutado todos de este audio y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo a todos. Chao, chao.